fin de espacio publicitario. Noticias. Los indagados por supuesto espionaje apuntan a la ex cúpula de la AFI. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, continuó tomando ayer declaración indagatoria a los ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. Susana Martinengo, la ex coordinadora de documentación presidencial y señalada como quien recibía en Casa Rosada parte de los informes producidos por los espías, se declaró anoche cerca de las 22. También declaró la ex espía Mercedes Funes Silva, quien confirmó haber visitado la Casa Rosada en una oportunidad durante 6 minutos para llevar documentación a la oficina de documentación presidencial, para quien ahora reconoce como Martinengo. Un dato que comenzó a cobrar fuerza es que las defensas de algunos de los acusados comenzaron a tantear la posibilidad de que sus defendidos desanden el camino del arrepentimiento, con lo que tendrían que reconocer su participación en los ilícitos investigados y apuntar hacia arriba para conseguir los beneficios procesales que la ley prevé. Universidades públicas y privadas buscarán la semana próxima definir protocolos de asistencia. El objetivo es que los estudiantes puedan retomar las clases presenciales, aunque la vuelta se dará en forma gradual y por carreras. Lo anunció el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien detalló que la reunión será el próximo martes en el Palacio Sarmiento entre los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y los del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Trotta indicó que a partir de agosto y en algunas provincias, con algunas carreras particulares, se va a poder regresar a las aulas, siendo el nivel universitario el que está más preparado para la virtualización de la educación. Chubut. Suspenden las reuniones familiares en Esquel. El intendente Sergio Ongarato lo confirmó luego de una videoconferencia con autoridades provinciales, quienes manifestaron que por cuestiones de protocolos y en el marco de la pandemia, las reuniones privadas están prohibidas en todo Chubut. Preguntamos de las reuniones familiares, ellos manifestaron que no, porque en las reuniones familiares no hay posibilidad de ningún tipo de control, que ellos han tenido datos de reuniones familiares muy numerosas en lugares chicos. Es más fácil controlar en ese sentido, es las confiterías, los restaurantes, las cervecerías, porque bueno, hay protocolos, y se puede ir a controlar y está todo a la vista. En cambio, las reuniones familiares no. Nosotros lo que manifestamos es que en nuestra ciudad no tuvimos ningún caso, no hay circulación viral, por lo tanto, en nuestra ciudad, en toda la región, en la cordillera patagónica chubutense, se debería por ahí tratar de alguna otra manera. Bueno, ellos tienen sus argumentos técnicos, así que bueno, oye, las reuniones familiares no están permitidas en todo el territorio de la provincia. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo, después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí de un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y tres minutos. Muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización, quienes habla Lucas Molinari. Vamos como todos los días hasta las 10. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Abrazabas y me eran mías en cada herida y en cada llaga. Antes cadenas llevaban y en un mercado sobre los bueyes vos me comprás. Día fresco en la ciudad de Buenos Aires y conurbano. 7 grados la actual, 15 de máxima para este viernes. Hoy en Página 12 publican, el juez Rafecas identificó un nuevo centro clandestino de detención. La identificación partió de documentos desclasificados por Estados Unidos y testimonios de sobrevivientes. Funcionó en la misma manzana de Automotores Orleti y también estaba a cargo de la CIDE. Sirvió de base para secuestros, torturas y asesinatos. Después me regalabas ese retrato que bajo tierra aún. Otro título de esta mañana, Vidal fue aceptada como querellante en la causa de espionaje ilegal. El juez Villena aceptó a la exgobernadora bonaerense. Vamos al diario Clarín, que pone como tema del día: la justicia ordenó que se avance en acusar a los iraníes del ataque a la AMIA. La Cámara Federal se lo exigió al juez Rodolfo Canicova Corral en un fallo contundente. Le reclamó que deje de lado los desvíos respecto del encubrimiento del ataque y que se concentre en perseguir a los autores. La investigación apunta a exfuncionarios y ciudadanos iraníes del grupo terrorista Hezbollah. La medida retoma el trabajo de Alberto Nisman, muerto cuando iba a denunciar el pacto con Irán que impulsó Cristina Kirchner. Siguen insistiendo en esto, es increíble después de todo lo que ocurrió. Y también operativo y controles en el edificio de una vedette. Plan detectar, los agentes de salud entraron ayer a un complejo en Las Caritas, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Médicos y enfermeros fueron a un complejo de torres en Las Caritas, donde hubo 9 casos de COVID. Allí vive Belén Francese, que había contagiado y recibió finalmente el alta. Hicieron controles y hubo acusaciones entre vecinos. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. vos. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañero? Muy buen día, Luca Molinari. ¿Cómo andás vos, cumpa? Bien, bien, bien, acá. ¿Medio congestionado? Un poquito. ¿Se me escucha? Un poquito... Sí, un poquito congestionado. Estuvo haciendo mucho frío, hermano. Sí, sí, sí. El cambio de clima, hermano. Bueno. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ¿cómo va el viernes? Y arrancando, 8 y 11 de la mañana, pero por lo que uno ve por la ventana y por cómo se imagina la proyección del clima, un viernes soleado. No sé, me la estoy arriesgando, no, me la estoy jugando, no vi el Servicio Meteorológico Nacional, Lucas, pero veo el amanecer acá, febo asoma, como dice la marcha de San Lorenzo, y está despejado por lo que veo. Está lindo, ¿eh? Está hermoso. 7 de la actual y 15 de máxima. Ajá. Para el día de hoy. O sea que el doble, un poquito más. Así que bueno, hoy hacemos repaso de información. Vamos a ver si podemos contactar a Pablo Yonto, abogado periodista, sí, hombre de acá del barrio de Barracas, y que tiene que ver con este centro clandestino de detención que se conoció después de tantos años. Tremendo, sí. Muy fuerte realmente después de tantos años allí en la calle Bacacay, en la manzana de Orleti, Automotores Orleti. Uh-huh. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar también de Polka. ¿Qué pasa con Polka? Uh-huh. Suar que dijo, bueno, la familia, ¿viste? Sí, sí, sí. La gran familia, pero están despedidos. Cerramos. Bueno. No está claro, ¿eh? Claro, claro, por eso. Vamos a ver. No está claro. Vamos a ver. Ayer escuchaba la información que estaba armando él una productora paralela, pero no está claro. Vamos a hablar con los delegados. Uh-huh. Tenemos Tranquera. Sí, señor, Manu Gómez. Muy buena, la estuve escuchando, ¿eh? Sí, bien, viene bien. Viene bien, viene bien. Bien de viernes. No sé si me explico. Sí, sí, sí. A buen entendedor, pocas palabras. Literatura. Agus Montenegro. Grande Agustín. Un lujo, ¿eh? Un lujazo, sí, sí, sí. ¿Vos sabés por dónde viene hoy la columna de Agustín? Sorpresa, me dijo. Está siempre bien, así que... La mano en el fuego por Agustín Montenegro, ¿eh? Y después no sé, Manu, ¿de qué querés hablar? las escuelas, podemos llamar. Uf, ahí. Hay temas, ¿eh? Hay temas. Sí, sí, sí. Yo lo que traje es música, bastante. Bien. De viernes, también. Vamos por ahí, dale. ¿Querés que arranquemos con música? Por favor. Bueno, vamos a arrancar por un tema que estuve escuchando mucho en casa esta semana. De un artista que no es conocido, además de un país, vamos a decir, lejano en la distancia, sin embargo muy cerca de nuestro corazón, como lo es Cuba. Y lo escuché en uno de los compilados Putumayo. ¿Conoces los compilados Putumayo de música? No. Bueno, Putumayo, además de ser un lugar... En Ecuador, tengo entendido, es también un ciclo de discos, vamos a decir, compilados temáticos, ¿no? Por ejemplo, tenés el Putumayo de Samba y Bossa Nova, muy bien elegida la música. Tenés el Putumayo cubano, yo saqué este artista de ahí, o el africano, digo, muy bien, muy recomendable los discos de Putumayo, y de ahí conocí a este artista cubano que es René Ferrer, viniendo del rap. Termina en la canción cubana y lo vamos a escuchar en un tema que está bueno para abrir justamente el momento matinal, para abrir punto de partida, porque se llama Como Cada Mañana. Esto es René Ferrer y espero que les guste. No es conocido, sin embargo, muy linda música. Mañana me despierto en tus brazos y desnudo en pedazos parte de ti. Como en cada mañana me despierto pensando en mí, descifrando el misterio por qué desistí. Como en cada mañana siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, tú lo ves. Sarama, papá. Sara, por Everibera. Salva, salva, por Evira. Como en cada mañana.